baja la música, crack. Hola. Ahora sí. Bueno, cuántas emociones. Ahora que arrancamos, ustedes se han perdido la parte de arriba, que es donde me eligieron, porque dicen, ¿cómo es presidente si no lo eligió nadie? No, me ha elegido la conducción de nuevo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar primero agradeciendo a quienes han sido parte de la conducción anterior, a los quienes durante 4 años han dejado todo acompañándome, que tomaron ese desafío ahí cuando estaba arrancando la pandemia, ¿se acuerdan? No estaba arrancando la pandemia y arrancamos con la renovación de autoridades. Bueno, hemos pasado muchas cosas en 4 años. Muchas, muchísimas. Y lo más importante es que seguimos juntos, seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas. Obviamente podemos discutir, podemos tener diferencias, pero a la hora de venir al partido nos ponemos todos de acuerdo, sacamos las diferencias de lado y empezamos a trabajar de nuevo por el bloquismo. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer con la conducción anterior y con la nueva conducción que me va a acompañar. Así que felicitaciones a todos los que están acá. Ya Claudio ha nombrado a cada uno. Y no solamente es que lo nombren, sino que van a tener labores importantes. Y esto es un equipo, a trabajar todos juntos por el partido. Lo dije allá arriba, lo digo de nuevo. Es hora de convocar a todos. Ya no hay excusas, no hay frentes de por medio, no hay otro partido, no hay nada. Somos el bloquismo, partido de San Juan para San Juan. Entonces convoquemos a todos los que decían no, porque estamos en un frente, porque acompañan a tal partido. Bueno, esa historia es pasada. Ahora vamos a trabajar por el bloquismo, con el mejor partido de la provincia, el centenario, el partido que tiene historia, que tiene presente y que tiene sobre todo un gran futuro. Así que a convocar a todos. Hoy día han venido los representantes de los 22 comités departamentales. Muchas gracias a Calingasta, a Hachal, a Iglesia, a Valle Fértil. Bueno, obviamente a todos los departamentos de San Juan, pero sé que por ahí venir de Calingasta, venir de los departamentos alejados cuesta, y la verdad que hayan venido hoy día, que hayan recibido su diploma, que se hayan puesto a disposición de nuevo el partido en un esfuerzo. Gracias a todos ustedes. Vamos a empezar a construir una nueva historia, todos juntos. Estoy muy confiado, siempre confío en este partido. Desde cuando arranqué, como dice María Elena, repartiendo folletos, repartiendo votos. ¿Viste? Claro, yo era rápido, repartiendo fotos, folletos y todo. O mejor fuiste rápido, Rauso, ya te voy a enseñar. A ver cómo. No, la verdad es que tenemos muchas historias, pero siempre he estado donde mismo, he estado acá, siempre respetando el partido, las decisiones que se tomaban, las he respetado. Tengo la suerte de haber arrancado en la juventud y haber ocupado todos los cargos del partido, gracias a ustedes. Pero lo decía María Elena, el cargo no hacia la persona. La persona hacia el cargo lo que uno hace. Puede tener mejor cargo. Pero si uno deja todo, no deja el alma en lo que hace, la verdad que el cargo no tiene sentido. Así que empezamos a construir una nueva historia. Lo estamos haciendo desde la cámara. Hemos logrado cosas importantes, hemos fortalecido un bloque, hemos logrado ser la segunda minoría de la provincia, hemos logrado comisiones importantes, junto con Miguel Atambi, que es vicepresidente, junto con Gustavo, que es el presidente del comité de Iglesia. Hemos construido un bloque fuerte con buenos asesores, buenos apoderados, que estamos permanentemente con Graciela Caselles también, metiendo proyectos, trabajando con la gente. Estamos pensando en San Juan, entonces obviamente me ilusiona a pensar un bloquismo fuerte de nuevo en la provincia. Pero esto no se queda acá, se queda en cada uno de los departamentos. Tenemos que empezar a visitar, así como lo hemos hecho en la interna, como lo hemos hecho ahora para armar una lista. Bueno, ahora tenemos que empezar a visitar a todos los vecinos, no solamente a los bloquistas, a todos. Decirle que el bloquismo está con ganas de nuevo de ser una opción en San Juan. De que el bloquismo no esté vigente y más fuerte que nunca en la provincia. Miren cuántos somos. Y eso que somos los que han venido representando los comités. Pero somos muchos más en los departamentos. Sí, somos 30.000 afiliados a la provincia. ¿Cómo no nos vamos a ilusionar que nos va a ir bien? Elijo creer, como dijo Claudio, en Rawson, como eligió creer la selección. Bueno, somos un gran equipo, cada uno juega en su lugar, cada uno juega en su puesto, y a la hora de festejar, seguramente vamos a festejar todos, un gran triunfo para esta provincia. Convoquemos, invitemos a todos. Yo hoy día invité a algunos miembros por ahí que han sido de la oposición o que ocupan cargos en el gobierno, lo invité a que vinieran. Dijeron que tenían algunas actividades, pero que iban a empezar a participar. Bueno, está abierta la puerta del partido para que vengan todos, para que escuchemos a todas las propuestas. Vamos como partido también a escuchar quién nos traiga propuestas. Vamos a escuchar a San Juan. Y más que nunca vamos a trabajar por la gente, como lo hemos hecho siempre, como lo soñaron los hermanos Cantoni. Un partido atento a las necesidades. A escuchar dónde están los problemas. Vamos a salir a recorrer la provincia, vamos a armar un equipo de trabajo para salir a visitar los comités departamentales. Recién la juventud de Calingasta me decía que me quería invitar a Calingasta a una reunión. Bueno, hay que empezar a visitar a cada uno de los comités. Pero eso depende de que ustedes tomen la iniciativa, de que abran de nuevo los comités. No podemos tener los comités cerrados, hay que abrirlos, hay que hacer reunión cada 15, cada 20 días. Los días que ustedes pongan, pero poner días y empezar a atender, que se vean los comités de nuevo vivos en la provincia. Seguir afiliando también, es importante aumentar la cantidad de afiliados, pero sobre todo es importante que nos mantengamos unidos, que dejemos de lado las diferencias, los lugares que tenemos. Somos todos loquistas, somos una familia. Por eso María Elena contaba su historia de los mellizos. Bueno, también tengo hermanos mellizos. Y también fuimos con las mismas excusas, porque tampoco teníamos casa y venían mellizos, así que bueno, nos fuimos con la ayuda de ahí. Con una gran familia, y en familia vamos a construir, convoquemos a todos, que seguramente nos va a ir bien, tenemos todo a nuestra disposición para hacer una opción en San Juan y que el loquismo esté más vivo que nunca. Como presidente me pongo a disposición de encabezar este proyecto, pero lo vamos a construir juntos. Lo vamos a construir todos juntos. Y estoy seguro que el año que viene vamos a hacer una buena elección y en el 2027 vamos a hacer una opción para esta provincia. Bien. Y vamos a hacer mucho más para toda la provincia. ¡Viva el partido Lopita! ¡Viva! ¡Viva la mujer Lopita! Festejado hoy día con la distinción a todas las mujeres de la provincia, que la verdad que es un orgullo tener a estas mujeres, porque somos poquitos los hombres, estas las mujeres que tenemos, así que bueno, son las que siempre están armando toda la actividad. Gracias a Cristina, que tuvo la iniciativa de tener un certificado, y a Belén, obviamente, a ella, a todas las mujeres, a la vicepresidenta Adriana, a los jóvenes, queremos convocar a San Juan, que digamos a los sanjuaninos que queremos ser una opción para esta provincia como hemos sido siempre. Muchas gracias de corazón, la verdad que me pone muy feliz. Voy a dejar todo, se lo prometo, dejar todo lo que esté a mi disposición para que nos vaya bien. Y nos va a ir bien, porque la verdad que cuando uno hace las cosas con el corazón, las cosas salen. Así que a ponerle todo el corazón, a ponerle todas las ganas, que seguramente vamos a festejar desde acá, desde esta casa, vamos a festejar y el loquismo va a ser lo más alto de nuevo. Muchas gracias.